Muy bien, ya estamos en el aire para iniciar este tercer bloque de la sala de maestros. Y bueno, un gusto enorme recibirlos acá en esta sala. Están con nosotros el director general de escuelas, José Tomás, la subsecretaria de educación, Graciela Orelogio. A los dos, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y para nosotros un gusto compartir una mañana de sábado con una gran cantidad de docentes. Sí, buen día. No, digo, sí, perdón, una gran cantidad de docentes que están acá sentados y me imagino que esto no, es una sala de maestros. Que nos escuchan, digamos, también, ¿no? Así que es, están super... del otro lado. Exactamente. Escuela de sala de maestros es escuela con muchos alumnos, entonces con muchos maestros y bueno, y todo eso. Y así sucesivamente. Sí, intenta ser una gran sala de maestros de toda la provincia, así que llegamos seguramente, si no es por los micrófonos de la radio, va a ser seguramente a través de la transmisión que se va dando por las redes sociales. Y mucha gente prendida también para que podamos charlar esta mañana, ¿no? Como para empezar, así como para romper el hielo, ¿viste? Cuando te dicen esa pregunta, te matan. No, pero empecemos un poco contando. Este año inicia una nueva gestión de la Dirección General de Escuela, una gestión que en cierta medida puede ser una continuidad, pero seguramente también aparecen algunos cambios, algunas críticas, algunas fortalezas, algunas debilidades. ¿Cómo viste, José, cómo encontraste esta Dirección General de Escuela? ¿Qué encontraste como puntos fuertes que te parece que puede seguir continuando y cuáles son los que por ahí habrá que revisar seguramente, ¿no? Bien, bueno, yo creo que los puntos fuertes de la Dirección General de Escuela es que hace un tiempo esta parte se... Yo creo que se han ordenado varias cosas. Yo creo que un punto fuerte es el GEM. El GEM hoy nos permite tener información del sistema y nos permite tomar decisiones por ahí más informadas. Creo que un punto bueno del sistema también fue el foco que se le puso a la electroescritura, con Klofki, más allá de que uno esté más o menos de acuerdo con Klofki particularmente y con esa forma, creo que apuntó a lo que a mi entender es el... Es la primer gran deuda de la escuela, ¿no? Es que los chicos atraviesan la escuela, que históricamente se hizo para alfabetizar y no alfabetiza. Entonces, digo, eso es lo primero que deberíamos intentar solucionar. Creo que bueno, y que, como te decía, que sean que del equipo de funcionarios, de más de 30 funcionarios, creo que el cambio somos 5 o 6. Con lo cual hay un reconocimiento a la trayectoria de lo que se venía haciendo. Yo creo que ha llegado el momento de hacer mucho más foco en lo pedagógico y creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Me parece que hoy nos tenemos que meter al aula, a acompañar a los docentes, a estar con los docentes, a escuchar a los docentes y a trabajar con ellos para generar los aprendizajes en los chicos, que es en el fondo el objetivo que tiene la escuela, el objetivo que tiene todo docente. Y como dije el 4 de febrero, yo he sentido mucho, y de hecho me he sentido de algún lado en algún momento, es que uno siente que la DGE es el otro, ¿no? O sea, estamos acá, estamos nosotros, y allá está la DGE. Que la DGE no es la escuela. Que no es la escuela. Y después, gratamente, cuando uno busca en Facebook, y probablemente a la mayoría de ustedes estén, dicen que son de la DGE. O sea, el docente se pone que porque trabaja, pero entonces la DGE somos uno. Tenemos que lograr, entre todos, lograr que los chicos aprendan. Con las diferencias que tengamos y con las diferencias visiones que podemos tener de cuál es el problema y cómo hacemos para llegar a la solución. Pero yo sí creo mucho, y eso creo que lo vengo trabajando con el equipo, creo mucho en el equipo, creo mucho, y cuando hablo equipo, yo tengo el mío, pero cada uno de los directores tiene el suyo, y así para abajo, en un sistema como el de la escuela, cada uno, vos tenés tu equipo de tu supervisión. Y cada directora tiene su equipo de docente, y yo creo que cada aula tiene que ser un equipo. Vos nombraste al principio una palabra que a veces nos gusta, porque realmente a todos nos gusta tener orden, pero a veces nos corre un cierto escozor en la espalda, ¿viste? Compleja. Y viste que es una palabra por ahí que depende de lo que connota es para dónde va, ¿no? Entonces, sí. Por ahí el orden, en muchos casos, y visto desde el punto de vista de los docentes, se traduce en ciertas medidas al interior del sistema que no terminan siendo muy grata para determinadas comunidades, ¿no? A veces se pensaba que estar desordenado por ahí podía ser este exceso de cursos abiertos, a veces sin alumnos, o a veces con pocos alumnos. Entonces, en este tiempo estamos asistiendo... Recién charlábamos con el secretario general del SUTE y nos pasaba esto, ¿no? Decía, bueno, hay muchos cursos que se están cerrando, turnos que se están cerrando. ¿Esto implica ordenar en este concepto que vos estabas manejando? ¿Implica esto también justamente hacer, digamos, como una optimización de los recursos que la Dirección General, visto desde el punto de vista de la Dirección General de Escuelas? Yo creo que ordenar es que los chicos aprendan más. Si se cierra una división que tiene 8 alumnos y esos 8 alumnos en otro lugar aprenden más, eso es orden. Si en otro lugar quedan afuera del sistema, eso es desorden. Porque el chico tiene que estar adentro del sistema. Y eso no hay duda. O sea, excluir, tener más excluido el sistema. Hoy Mendoza ni siquiera lo tiene claro cuántos tiene excluido del sistema. Ese es a lo mejor un punto en el que vamos a trabajar fuerte con el PODES. Y he recorrido ya 15, mañana voy sábado, cualquiera. El miércoles, ni siquiera el lunes. El martes voy a dos municipios más y me va a quedar uno solo. Nosotros queremos trabajar con los municipios para detectar dónde están los chicos que no están en el sistema y traerlos al sistema. ¿El GEM contribuye a eso? Digamos. Sin duda. O sea, ustedes tienen que tener seguramente una estadística de los alumnos que estaban, sí. Por ejemplo, cuando se inicia el GEM, porque yo sé que los maestros, muchos se volvieron locos cargando alumnos justamente para que estuvieran en el sistema. O sea que hoy positivamente pueden saber cuáles son los que están afuera, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal. Hay veces que el GEM no refleja exactamente lo que ocurre en las escuelas, eso lo tenemos que, digamos, que limar o que ordenar un poquito más, si querés, uh-huh. para que refleje exactamente lo que ocurre, pero después también hay chicos que se van de la provincia, que vienen, y eso también genera algún desorden. Entonces hoy estamos consiguiendo bases de datos nacionales. El CINIDE sería glorioso si estuviera funcionando, digamos, el CINIDE, no me equivoqué. Sí. Sistema de información nacional. Un poco la ley esta que propuso Cobos de tener nominalmente a todos los alumnos de Argentina, pues uno podría saber perfectamente quién no está en la provincia y está en otro lugar o está acá. Eso, bueno, todavía no funciona, entonces por ahí cuando un chico se va de la provincia, vos no sé si se fue de la provincia o se cayó del sistema. Entonces no es tan sencilla, a pesar de que uno sí puede saber perfectamente. A ver, no está más en el GEM, bien. Hasta hace un par de años podía estar en una escuela de la universidad. Hoy esa integración se está empezando a hacer. Entonces esas son las cosas que tenemos que terminar de ver. Y después yo creo que sí, es una gran herramienta. Vos sabés, un chico salió de la obligatoria, está en un CENS, por ejemplo. Eso nos permite, y acá te vuelvo a poner la palabra de para mí que es orden. Un chico de 15 años tiene que estar en la educación obligatoria. No tiene que estar en un CENS. Eso es desorden. ¿Por qué? Porque a esa edad esa es la obligación que tiene. Si no puede por un montón de cosas, bueno, veamos cómo lo solucionamos. Pero me parece que en ese punto la intención es, si traemos todos los chicos que hoy están fuera del sistema, es imposible que cerremos una división. Y eso creo que no es tarea solo del director de la DGE, sino es de la DGE completa y más que la DGE, es de la sociedad. Pelear, recién ustedes, no sé si ustedes o Sebastián, decía algo que yo comparto. O sea, no hay una presión social por solucionar este problema. No hay una presión social porque 20.000 chicos están. Estoy tirando un número, por favor, no sí, suscriban. Sí, Tomás no. Dijo, es un número así. Y nosotros no. No sé si algún medio. No sé si algún malintencionado. Algún medio que titula lo que quiere, lo hará, pero nosotros no. Pero digo, hay una gran cantidad de chicos y tenemos que luchar por eso. No, cuando vos decías esto de que si la intención a ver cuando cierran una sección es porque van a aprender más. No siempre pasa eso. El año pasado, el anteaño, vimos con el cierre del turno vespertino de la Escuela Especial de Arte Aplicado, donde dejaron a 31 jóvenes y adultos con discapacidad fuera. No era tu gestión, pero lo podés rever a esa decisión que se tomó. Y esa decisión de exclusión, o sea, no cerraron para que fueran a otro lugar y estuvieran mejor. Fue una decisión de exclusión absoluta. Y no siempre el tema del número hace a la calidad educativa. O sea, nosotros todos somos docentes, sabemos que así tengas 8, tengas 10, si realmente, o 30, o 40, como hay secciones donde hay un montón de alumnos, no hacen a la calidad. O sea, no sé por qué el cierre con el orden, pero la pregunta que te quiero hacer es, con esto del orden que vos decís, si has podido ver el tema del ítem aula como algo ordenador, o por qué. En los años de docentes, que tenemos casi todos acá, creo que los docentes no abusaron de las licencias. Y si abusaron, hubieran puesto el ojo en salud laboral, en buscar otra forma de controlar eso, y no en los docentes, que realmente ha sido sentido como un castigo. Entonces, en esta visión de orden, ¿cómo ves el ítem aula o qué pensás vos de esto? Yo no he revisado el ítem aula ni lo voy a revisar, porque lo revisó la Corte Suprema. Yo he hablado con muchísimos docentes personalmente y hay algunos que yo como docente estoy de acuerdo con el ítem aula. Yo creo que no es del todo justo, eso acepto, esa parte acepto que no es del todo justo. Yo entiendo que el sistema en general se aprovechó, en general digo, no la mayoría y no mucho, pero con que sea un 10% del sistema, que se aproveche del sistema para no estar en el aula, le hace un gran daño a los más vulnerables. Y hoy hay estudios que demuestran que gracias al IT en aula han disminuido las licencias cortas de 2 o 3 días, que son las peores porque son las que generalmente no consiguen reemplazo. Pero cierro el tema. Vale. Yo creo que sin duda podemos encontrar mejores mecanismos que el IT en aula, sin duda. Pero para eso hay que construir mejores mecanismos y no solo decir no al IT en aula, decir no al IT en aula y sí a esto, pero no decir controlen ustedes mejor, sino nosotros, la DGE, sindicato, gremio, todos vamos a controlar para que no ocurran la cantidad de cosas que ocurren con las licencias y demás en la DGE, que yo creo que todos sabemos que no hay un muy buen control o que nos cuesta controlar, al Estado le cuesta controlar. Yo creo que se puede hacer algo superador, no tengo duda, escucho propuestas. Viste que, bueno, está la formación y donde te he escuchado en algunos programas, porque también te escuchaba tu columna en una radio, el tema del liderazgo, ¿no es cierto? El liderazgo y el liderazgo de los directivos. Como directora, y creo que los que estamos acá, vos sabés cuando te presentan las licencias, antes se hacía la planilla formato papel, ahora con el GEM, pero es muy raro que un docente te presente una licencia trucha o no te presente la licencia, ¿entendés? Entonces hay una forma de control desde las escuelas. Cuando el docente le presenta la licencia al director, el director la carga y ahí va el descuento. Sí, no está. A ver, yo he estado también 15 años dirigiendo un colegio y con 136 docentes y empleados como yo. Y yo te diría que, si tengo que poner un número, 125 excelentes. Bueno, hay que ver cómo se controla. Bueno, ahí yo busquemos siempre una solución. Digo, yo no sé si el ITEM aula es la mejor, ¿no? Pongo un ejemplo gráfico. El ITEM aula fue como matar un mosquito con una ráfaga ametralladora. Es decir, seguramente al mosquito lo enganchaste, pero a todos los otros que no abusan de licencia o no abusaban de licencia o no tenían una actitud, digamos, de abandono del grado, básicamente, los mataron, porque realmente cuando la necesitas terminás con un castigo que te implica una pérdida anual de mucho dinero. Y convengamos que el salario docente es un salario demasiado bajo como para tener una pérdida mensual del 10%, cualquiera sea el nivel del salario, digo. Comparto la analogía, te voy a sacar la ametralladora y te voy a poner ¿cómo se llama? Una palmeta para matar mosquitos demasiado grande. Demasiado, ¿sí?, grande. Para mí no es una ametralladora, una palmeta grande. Ahora, el mosquito estaba picando al nene más indefenso. Hay que ver. Seguramente. Puede haber sido medido, pero está apuntando a la vulnerabilidad. Porque esto, aparte, muchas veces ocurre con los chicos dejan de tener educación, los chicos hoy no aprenden. Hoy, la mayor vulneración de derechos que ocurre en la Argentina es que un chico atraviesa por la educación y no aprende a leer. Coincide. Entonces, hay que trabajar eso. Y yo creo que esto, insisto, pueden haber mejores mecanismos, podemos buscar otra forma, compartamos cuál es la forma. Ahí, para salir del ítem aula, yo te digo, nosotros lo hemos hablado en muchísimos programas, nosotros hace 15 años que hacemos el programa, es decir, hemos atravesado todos los gobiernos, todos los colores políticos, y siempre hemos sido críticos, digamos, del gobierno que sea. Salud laboral nunca ha funcionado bien en ningún gobierno. Nunca ha funcionado bien. Ha habido prórrogas y prórrogas de licencia en el tiempo por falta de médicos en salud laboral, por distintas razones, para que se hicieran cargo de dar el alta definitiva a una licencia larga, y eso se prorrogó en el tiempo. Entonces me parece que ese es un tema que sí habría que enfocarlo, que sí debería tener participación también del sector sindical en el tema de salud laboral, como para corregir uno de los desvíos que ha tenido el sistema. Yo creo que se ha mejorado mucho en salud laboral. Creo que fue otra cosa buena que hizo la última gestión. Vamos a continuar igual. La verdad es que para desmenuzar esto me gustaría que hablaran ellos. Yo no estoy adentro de salud laboral y no he podido desmenuzar del todo. Pero bueno, yo creo que en la Argentina no es fácil ese sistema de control. No termina funcionando y creo que hay muestras sobradas de esto. Por lo que mismo, o sea, vos lo estás aseverando, digamos, que no se logra controlar bien. Vos proponés que por la falta de médicos para el control. Yo creo que porque en Argentina es difícil el control. Nos cuesta el control, nos gusta saltar. Pero siempre la ciencia para una, otro lado. Una abogada amiga, el Estado no puede alegar su propia torpeza. Es decir, el Estado, uh-huh, en todos estos años que han pasado... El Estado no alegando, yo no estoy alegando mi propia torpeza. No te digo a vos, sino todo lo que ha pasado. Esta es nuestra torpeza. Yo digo, como nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo hacerlo, elegimos esta, que nos pareció buena y que la Corte Suprema de Justicia dice que es legal. ustedes dicen que esa no es buena, que hay que buscar otra. Bueno, busquemos otra de funciones. Pero yo no estoy diciendo mi torpeza, yo estoy diciendo esta, al revés, esta es mi habilidad. Encontramos esta que funciona. No, yo me refería a la torpeza de Salud Laboral, que es un organismo, porque bueno, el ITE Maule apareció con el gobierno anterior. Pero no la estoy alegando yo. Yo estoy diciendo que Salud Laboral funciona bien en una sociedad como la argentina y mendocina, que no es fácil. Y para mí funciona bien. Yo no estoy diciendo que funcione mal, yo estoy diciendo que Salud Laboral, como funciona hoy, con los avances de la gestión pasada, más el ITE en aula, ha mejorado los números de esto. Que ha habido alguna injusticia, la acepto, pero también se corrigió mucho el ITE en aula de la primera versión. Sí, como arrancó, sí. Sí, sí. Y se escuchó bastante las opiniones de todos en eso. Sí, igual generó algunas situaciones injustas que en realidad, bueno, que estas también sería bueno por ahí que las conocieran y que, bueno, supongo que las deben conocer igual, ¿no? Pero serán las que habrá que seguir revisando, ¿no? Como el hecho de docentes que van a trabajar enfermos o docentes que por ahí tuvieron una operación en el mes de abril y perdían el ITE en aula para el resto del año, ¿ah? Siendo una causa que es totalmente justificada y que tenía más de 10 días. ¿Eh? Sí, gracias. La verdad es que... Lo digo, bueno, yo soy vieja en la dirección de escuelas. He pasado por muchas oficinas y el ITE en aula me tocó siendo delegada de la Norte. Y la verdad que lo que hicimos en la Norte fue tomar todos estos casos. La queja generalizada la dejábamos para que la tomara el resto, pero desde las delegaciones, no solo desde la Norte, tomábamos todos estos casos para ir corrigiéndolos, porque la realidad es que entre tantos maestros siempre estos casos quedan como perdidos. La verdad que en eso liquidaciones ha tenido y tiene, porque inclusive recorremos las redes sociales a diario y los casos que vamos encontrando de algún docente que se queja porque le hemos descontado el ITE en aula y no corresponde, rápidamente nos comunicamos. A veces corresponde descontarlo, muchas veces no, estos casos que vos decís, las operaciones, a veces el certificado cuando llega a liquidaciones solamente llega el certificado sin la explicación del docente atrás. Pero se van corrigiendo los casos, intentando que haya la menor cantidad de injusticias y la mayor cantidad de soluciones a los casos. Así que eso, los docentes saben que pueden llamar, que tienen a dónde llamar, que desde las delegaciones esos casos se ven y se ven en tiempo real, no es que se dejen, no se arma un expediente para ver el caso. Uh-huh. Interesante esto que decís, bueno, recién decíamos, no sé si estábamos fuera de aire, ¿no? Pero gran cantidad de docentes nos están siguiendo, nos están escuchando. O sea que esto, por ahí, que cuando sufren alguna situación considerada injusta con el tema de ITE en aula, tengan la posibilidad, por lo menos, de reclamarlo, me parece más que interesante. Mucha gente se siente como ya avasallada con el tema de ITE en aula, y dice, uy, lo perdí ya y lo perdí para todo el año. Y bueno, está bueno que tengamos esta visión, ¿no? De que por lo menos en la delegación o a través de las mismas direcciones de las escuelas puedas hacer llegar sus reclamos como para que se revea. Yo lo digo desde un caso muy concreto, ¿eh? Un docente con conjuntivitis que se la contagió en la escuela, precisamente, falta más de 10 días, pide el turno en Salud Laboral para que le levanten la licencia y Salud Laboral le da el turno a 15 días, extendiéndole la licencia a ellos mismos, justamente. A eso me refería yo. Por lo cual hace que este tipo de situaciones terminan siendo... No solo incómoda, sino también termina siendo injusta para cualquier docente. Entonces, bueno, que esté la posibilidad de rever eso, porque no es él el culpable por el cual está perdiendo justamente el ITE en aula, que representa mucho, ¿no? Representa el 10% de un salario bastante depreciado, ¿no? No, además lo que hay que tener en cuenta, tenemos 60.000 docentes todos los días en las escuelas. Entonces, un caso, la verdad que para los 60.000 docentes el porcentaje es mínimo, para el docente es el 100% lo que está pasando. Por eso es indispensable que el docente pueda ir a la delegación también con esta queja. Mira, necesito que me levanten la licencia hoy, pero me dan el turno a 15 días y desde las delegaciones podamos trabajar en eso, porque la verdad es que uno siempre, el sistema trata de manejarlo en lo macro, pero en lo micro es muy difícil con tantos docentes todos los días. Entonces les pedimos a los docentes que confíen en los delegados. Quienes están sentados en la mesa y han trabajado con los delegados saben que se trabaja en tiempo real, porque el delegado le dan poca importancia a lo administrativo, pero mucha importancia a estar permanentemente en las escuelas y a veces a resolver por teléfono estos temas. Entonces, por favor, que no se queden con la duda de que no tienen el turno o les hicieron el descuento, se quejen en las redes, pero no lo hagan llegar a la dirección de escuela, porque a veces desde las redes se nos pasa, no lo podemos solucionar, pero sí de la dirección de escuela. Bien. Muy bien. Habíamos empezado con un tema así propositivo, ¿viste? Te empecé preguntando, pero... Siempre termina... Pero somos docentes. Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pero es que vos viste que las salas de maestros son así, ¿viste? Arrancás así liberamente y cuando querés acordar estábamos todos agarrándonos las mechas, ¿no? Pero bueno, así es. Contanos un poquito, José, ¿cuáles son las líneas políticas con las cuales piensan encarar, digamos, en la labor a lo largo del año... para este ciclo 2020 y en lo posible para los 4 años de gestión? Nosotros producimos 6 líneas de acción, las cuales entendemos que, digamos, que quieren ser el núcleo de nuestra política educativa, pero que si no estamos en el centro de la DGE en su conjunto, que fue un poco lo que quise decir al principio, y la DGE en su conjunto en el centro de la comunidad, que hoy yo no la siento así, la verdad. Nos cuesta mucho, me parece, que los padres y que la comunidad entiendan esta, digamos, el momento que está pasando la educación y que ellos tienen que ser parte para ayudar a mejorarnos, ¿no? A pechar el carro. Creo que ustedes lo decían en la nota anterior, no sé si eran ustedes o Sebastián, el que también veía que no había mucha respuesta. Nosotros queremos, como primer eje de gestión, porque es un poco el paraguas de todos los demás, queremos disminuir la brecha socioeducativa. Entendemos que hoy la gran deuda que tiene la educación argentina, más allá de que los chicos no entienden lo que leen, a ver, no entienden lo que leen, es una frase que es demasiado... Un chico de, a ver, sexto grado, según los aprender, con más y menos, porque los aprender también tienen sus detalles técnicos, si uno quiere, dice que más o menos el 25% de los chicos no tienen la comprensión lectora necesaria para transitar una secundaria. Y cuando uno ve, los chicos que se quedan afuera en los 2 primeros años de secundaria, digamos, algo de lógica puede tener el número. Ahora, cuando uno lo desagrega por nivel socioeconómico, eso se convierte directamente en algo, lo que yo digo, digamos, a veces me gusta usar palabras fuertes, pero es criminal. Claro. O sea, cuando vos decís que de los niveles socioeconómicos altos egresa casi el 100% y de los más bajos egresa el 10% de la secundaria, bueno, estás realmente la escuela está profundizando la grieta que produce la sociedad y no achicándola, que para lo que fue creada y que fue lo que logró hacer durante 100 años casi. O sea, todos nosotros somos fruto de una educación pública fuerte que era igualadora de oportunidades, que producía equidad social, que producía ascenso social y que generaba profesionales donde los padres eran no profesionales. Entonces, hoy yo creo, y los indicadores muestran, que la educación argentina no está generando esto. Está profundizando la brecha, lo cual es tremendo. Entonces, vos me decís, bueno, ese es el objetivo, ¿y qué va a hacer? Bueno, entendemos que la primera infancia es fundamental, que tenemos que, por eso hemos recorrido también los municipios, porque creemos que los CEOs tienen una función muy importante desde la contención, pero también desde la pedagogía. Los CEOs necesitan tener impacto pedagógico, donde la familia no tiene impacto pedagógico, el Estado se lo tiene que dar, entonces entendemos que el CEO tiene que tener impacto pedagógico. Lo problemático de esto es que los CEOs, vos hablás de impacto pedagógico y realmente... no logran resolver los problemas sociales, lo cual sería la primera base fundamental para que después pudiéramos pasar a lo pedagógico. Coincido. Y de esto creo que llegaron varios aportes, seguramente las chicas tienen ahí para contarte algunos justo, de ellos. Justo, hay varias directoras de CEOs que están escuchando y una nos manda esta pregunta. En general, gracias. Vamos a poner otra. Buenos días a la audiencia en general, gracias por invitarnos a participar desde nuestro lugar. Quería aprovechar la visita del director, saludarlo, por supuesto. Soy Verónica Herrera, directora de un DGESIC desde hace muchos años. Los DGESIC son los antiguos CEOs, para quienes no los conozcan con ese nombre. Quería hacerle 2 preguntas, básicamente, director. En principio, saber por qué cerraron la dirección, siendo que para nosotros, para los trabajadores de esta modalidad, era el acceso directo para llegar a las autoridades y con los emergentes que se sabe, es de público conocimiento que trabajamos diariamente. Por otro lado, preguntarle también por qué los trabajadores de la educación de los CEOs, no estamos en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Y cuando digo esto, hablo de salario, hablo de radio, hablo de zona, teniendo en cuenta que estos espacios están ubicados en su gran mayoría en zonas muy vulnerables, en donde el Estado provincial y municipal por los motivos que sea, no llegan. Están solo las organizaciones sociales y bueno, y algunas otras intermedias que también dependen en algunos casos de los municipios en estos sectores. Es una deuda pendiente que tiene el Estado con nosotros desde hace muchísimos años y aún no sabemos por momentos en qué, para quiénes trabajamos. Si somos cuando al Estado le conviene, si somos estatales, si somos privados, si somos la nada misma, porque esta es la realidad. Bueno, muchas gracias. Me gustaría escucharlo. Muy bien. Ahí escuchamos a Verónica Herrera. Dos reclamos fundamentalmente. El tema del cierre de la dirección de CEOS y el otro, el de la igualdad de los trabajadores. Pero te voy a decir una frase que muchas veces se dice en la radio y en la televisión. El tiempo es tirano. tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos charlando con el director general de escuela, José Tomás, con la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio, y prácticamente todo el equipo presente de esta sala de maestros acá en la mañana de La Mosquitera. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida cuando volvamos le damos paso justamente a las dos respuestas que Verónica Herrera nos hace y nos plantea con el tema CEOS particularmente. Vamos, Nico, una pausita y ya venimos. No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Estás escuchando La Mosquitera. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Vamos ya como por el cuarto bloque esta semana. Una de los tantos anuncios que nos hicimos al principio es que Sala de Maestros tiene a partir de este año media hora más, chicos. Van a tener que trabajar media hora más, como todos los maestros de Mendoza. Va a tirar así una chicanita como nueva. Quedó establecido, como todos los maestros de Mendoza, que había por alguna vez un paro, tuvieron que le agregaron media hora de trabajo y no se la sacaron nunca más. Ah, por eso los maestros de maestros. Pero Carlos, los maestros, con todos los temas que están transversales al currículum, que el agua, que educación vial, ahora con la ESI en Sala de Maestros, necesitamos, no sé, toda la mañana. Bueno, lo cierto es que vamos a tener media hora más, así que vamos hasta las 12:30, chicos, así que pidan permiso en las casas y todo, porque vamos a quedar un rato más. Sigue llegando algunos mensajes que los vamos a agregar también a la pregunta de Verónica Herrera, de Luis Baudino, de acá de la Escuela Sichiti de Guaymallén. Dice que los chicos están tomando clase en container con 34 grados. Dejó la pregunta justamente para la mesa, dirigida sobre todo a la subsecretaria de Educación, que dice que en aquel momento era la delegada regional. Y bueno, esto, Escuela Sichiti, sabemos que han tenido problemas de edilicio y seguramente uno de los temas que también vamos a tener que charlar es el tema de infraestructura, porque la mayoría o una gran cantidad de preguntas llegan relacionadas con ese tema. Recuperamos los dos ítems, esto que Verónica Herrera nos planteaba con el tema de CEOs, porque se cierra la dirección, primero, y segundo, la equiparación de las condiciones laborales de quien trabaja en un CEOs a quien trabaja ya como titular en cualquier escuela de la provincia. Bueno, insisto que para mí los CEOs son trascendentales porque atienden la vulnerabilidad, o sea, trabajan sobre este eje, sobre nuestro primer eje. Son 6, no creo que lleguemos ni hasta las 2:30, pero igual, vendré otro día a terminar los que falten. Bueno. Le voy a dedicar el tiempo necesario a cada uno. Apuntan directamente a disminuir la brecha. O sea, cuando vos apoyás en los sectores vulnerables a los chicos más vulnerables y le das lo que bien decías vos, educabilidad primero, ¿no? Que es alimentación, comida, ropa, contención cuando el problema social de la familia es complejo y demás. Para eso, en el CEOS tiene que estar el municipio o la organización social a cual pertenezca. Y nuestra idea es que el resto que le debe dar un CEOS, porque es la equiparación, ahí es a donde equiparás con el resto, es contenido pedagógico, es equiparar, hay algunos estudios, no todos muy científicos y algunos dudosos, pero uno creo que hasta sentido común, uno dice que un chico de una familia con los padres profesionales tiene un vocabulario esa casa que no lo tiene un chico, digamos, de recursos limitados y los padres trabajando todo el día parte totalmente afuera. Totalmente científico eso, ¿eh? Bueno, con Y hay ahí unos números, cantidad de palabras y demás. Bueno, la cuestión es que eso lo tiene que poner el CEOS. O sea, ese es el impacto pedagógico que tiene que tener el CEO, porque si no, el chico en cuarto, en sala de cuatro, en sala de cinco, tampoco tiene el impacto que tiene. Cuando llega a primer grado, obviamente le cuesta aprender a leer mucho más que al otro chico que ha venido con una cantidad, con un bagaje de palabras y de vocabulario totalmente distinto. ¿Por qué hacemos el cambio? Todo lo contrario de achicarla. O sea, de hecho, vuelvo a decir, he estado con 15 municipios y a todos los intendentes le he dicho que nos preocupa mucho los CEO y que hay que mejorarlo y que tiene que tener mejor infraestructura. Y esta la digo porque no es nuestra. O sea, la tiene que poner los municipios, en gran parte de la organización. Ese es el negocio. Estamos trabajando en un nuevo convenio de CEO con las instituciones sociales y con los municipios, que sea beneficioso para el CEO en sí. Tiene que ocurrir esto ahí, y iba a decir algo más. Y bueno, y con respecto a la relación contractual, no, dos cosas. ¿Por qué lo saco? Bien. Primero, entendemos que esa parte de relación contractual, que es un tercero el que presta el servicio, tanto la municipalidad como la organización social, nos parecía que se manejaba mucho mejor de la dirección de privada y cuando CEO estuvo, ahora, sí, claro. porque están acostumbrados a eso. O sea, más allá de que uno sea un privado y otro sea una organización social o un municipio, es plata que sale de la DGE, que va a otra entidad, claro. y que tiene que tener una gestión. Entonces, creímos que no duplicamos estructura y está mejor ordenado. Y después, la parte pedagógica... Perdón, pero entonces sí. Para responderle a lo que decía sí. La profesora Verónica Herrera, su interlocutor hasta la gestión anterior fue la dirección de CEOs. Uh-huh. Hoy, el interlocutor dentro de la dirección de general de escuela sería la dirección de privada. Miti. Como los privados. Mira, yo de eso algo sé. El privado, cuando tiene una determinada cantidad de problemas, habla con el representante legal, dirección de privada. Y cuando tiene otro, habla con la supervisora. Acá, si el problema viene por el lado del contrato, convenio, infraestructura, esto es privada. Si el problema es pedagógico, va directamente a la línea de nivel inicial. Entendemos que el nivel inicial es un ciclo, digamos, una unidad pedagógica de 0 a 5 años, y entonces va directamente, de hecho han tenido jornadas, sala de 3, con nivel inicial. En la que han estado incluidos los docentes de CEOs. En que han estado incluidos los docentes de CEOs, ya este año. Porque queremos darle una impronta pedagógica más fuerte y entendemos que, a ver, nosotros tenemos que centralizar ahí en nuestro nivel inicial y queremos armar también, estamos pensando en digamos, en todo el ciclo, de 0 a 5. Yo después de esto que decís, a mí me gusta hacer chistes para distender un poco. O para matarlo, sabemos. Si camina como pato, tiene pico de pato y hace cuacuá, es pato. Sí. La dirección de educación privada, de la dirección general de escuela, la dirección de educación inicial, uh-huh. Dirección de nivel inicial, dirección general de escuela, subsidio para el salario de la dirección general de escuela, eso todo conlleva o indicaría que el salario, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, de los trabajadores del CEO debería ser equiparado al trabajador de la Dirección General de Escuela. 50 y 50. Yo acá, es una cosa la que hay para atrás y otra lo que podemos construir para adelante y pensarlo. Claro. Dentro de Argentina 2020, ¿no? Y el presupuesto que tenemos. Ahí ocurren muchas cosas que no es pedagógica. Eso no necesariamente tiene que ser DGE. Uno ahí podría analizar quién de los que está ahí está teniendo una tarea pedagógica y ver en dónde se enmarca, y hay otra gente que depende de la municipalidad con otro contexto. Realmente no hay por qué mezclar, así como pasa también con alguna parte de otras cosas. Hay algo mixto, que por eso hay que hacer un convenio nuevo y hay que pensarlo y replantearlo. Pero bueno, eso no va a pasar un día para otro. De hecho, hay que construir en esto. A ver, convengamos que el tema CEO, a pesar de tener muchos años en Mendoza, siempre ha sido gris. El foco de lo pedagógico de la primera infancia en zona vulnerable es algo que viene más fuerte, sobre todo desde que se sancionó la ley de obligatoriedad de sala de 4 y de obligatoriedad de prestación de servicio en sala de 3, que de hecho hay una ley que no la tenemos cumpliendo. Y en ese sentido, si yo tengo la obligatoriedad de prestar servicio de sala de 3, bueno, algo de lo que estás diciendo va para ese camino. El tema es que esto es una construcción y ustedes saben que las leyes no vienen con presupuesto. Esa es otra cosa muy loca de la Argentina. Yo te sanciono una ley y te digo, che, muchacho, a partir de mañana hay que dar educación sexual integral, la cual suscribo y defiendo, en toda la Argentina. Ajá. ¿Y cómo? Ah, bueno, con lo que tienen. Y bueno, ¿y a qué le saco? Porque tengo que capacitar docentes. Hay un par de lugares donde sacar. Por favor, pasame la lista. Hacemos 7 programas más y te cuento. No tengo problema. Yo te digo que, sinceramente, acuérdate, yo soy director general de escuela. Agarro mi presupuesto de dirección general de escuela, que para este año van a ser 44 mil millones de pesos, del cual arriba del 95 o 96% es salario docente. Que aparte es menor, que este año va a ser menor al anterior. No, para nada. No. Miren, la participación está casi un punto arriba. En la participación porcentual, O sea, la participación dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto, general. Sí. Uh-huh. ¿Tenés ese dato aproximado? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, lo que el SUTE ha elaborado y habla que para este año es 21,1%, o sea, una décima superior a lo que fue no, el año la pasado. La verdad que no lo traje eso. Pero ¿podés suscribir este dato o no? Porque esto no sé, me debería sentar con Sebastián. Digo, sí, lo vi. Este dato me lo entregó, fue lo que me entregó en la puerta de la escuela, de lo que hablábamos en el corte los otros días. Sí. Hay otros datos que hay que ver también cómo se calculan y que aparte uno puede... ¿Hay alguno de matemática acá? No. Bueno, pero todos sabemos un poquito. Todos sabemos. Digo, uno con los datos puede decir lo que tiene gana. O sea, yo soy fanático de la estadística, yo me dedico a eso. O sea, esas son peores que las matemáticas. Sí, no, el peor no es la estadística, es el que las cuenta. Claro, el que las interpreta. Pues yo te digo lo mismo. O sea, ahí ponen que el 85% de lo que se arregla en la escuela lo pone la comunidad y el 15% la Dirección General de la Escuela. Bueno, díganme qué cuentan. No me digan cuentan que ahí el fondo fijo. Así bueno, pero ¿qué hacen? Bueno, por eso, pero tiran un titular que... A ver, ¿para qué es el fondo fijo? Y ahí podemos charlarlo y eso no pasa en todas las escuelas. Obviamente, si vas a una escuela de la clase media, media alta, que la educación pública mendocina segrega, porque vos tenés las... O sea, mira, me voy a meter en... Pero tiene que ver. Te está enojando, vamos. Sí, exactamente. Si nosotros queremos disminuir la brecha socioeducativa, ¿y sabes por qué me caliento? Hablando en serio, sí. Somos unos injustos. O sea, nosotros tenemos escuelas de élite en la Dirección General de Escuela, que va a la clase media y media alta, y son las que tienen más cooperadora, y son las que más piden, y son las que más se le da. Y error. Yo no veo gente que se queje por eso, ni el SUTE. Y lo que pasa es que ni el SUTE, nadie se queja. Yo no voy a dar el nombre acá, porque no me quiero meter en semejante problema. Yo me lo imagino. Y porque están sufriendo todos. Pero te puedo pasar el nombre, y nadie se queja de eso. Yo te nadie. Lo escribo en un papelito ahora y te lo doy al final. No se quejan porque van sus hijos. Y lógico. No se quejan porque van sus hijos. Entonces así hay que quejarse de la escuela que no va ninguno de nuestros hijos, ninguno de los hijos de clase media, y que no tiene cooperadora y que no puede poner el 85% que dice el Sebastián Enrique porque no lo tiene. Porque a los padres de esa escuela no pueden pedir ni 2 pesos. Yo sí lo que puedo suscribir a todo. Ese número tampoco sirve. El 85% lo pone una escuela que cobra 500 mangos la inscripción, cosa que es increíble en la educación pública. No, yo lo que sí puedo suscribir esto es que nosotros tenemos escuelas pobres en comunidades pobres y tenemos escuelas rica en comunidades más pudientes. Esto sí, creo que lo podemos suscribir porque vos te vas a una escuela urbano marginal o alguna de las escuelas rurales y donde no tenés cooperadora, ¿no? Y los recursos a veces son prácticamente los mismos, ¿no? Estaba esperando que alguien dijera esa frase. Uh-huh. Me encantó. Juan Yach, el desafío de la educación de la equidad educativa 2006, un estudio de la provincia... Juan Yach, el exministro de Economía del país. El exministro del país. Voy a leer el prólogo nomás. ¿Es la educación la gran esperanza para hacer de la Argentina una nación con mejores personas, más adaptada a la sociedad del conocimiento, integrada al mundo con exportaciones de mayor valor agregado y sobre todo más equitativa? Justo al revés de lo que debería ser, la escuela a la que asisten los chicos más pobres son en promedio las peores. El desafío de la equidad de este libro justamente tiene propuestas concretas para lograr una mayor equidad educativa, empezando por los más chicos y por los más pobres, centrada en el lema Escuela Rica para los Pobres. Digo, acá hay un estudio, digamos, de terreno de que por qué las escuelas con mayor capital humano, quiere decir de la comunidad, directivo y físico, son las que más plata reciben. Y lo voy a explicar así, básicamente lo que dice el libro, ¿no? Lo dice Juan Yach y con un estudio de caso a través de una universidad. Porque cuando vos tenés una comunidad que tiene poder de lobby, tiene el teléfono a quien llamar para que le arreglen el baño. Obvio. Bien. Cuando vos tenés un buen director, que generalmente elige una de esas escuelas, tiene también la posibilidad de hacer buenos trabajos para pedir financiamiento, entonces le llegan los financiamientos. Y cuando vos tenés una linda escuela, los funcionarios van a sacarse la foto. Ahí no coincide en algo. Un buen director que elige esa escuela, ahí te lo relativizo. Yo creo que hay muy buenos directores que eligen irse al medio del campo para cambiar la realidad. Ahí tenés uno. Y bueno. Es ese que trabaja conmigo. Pero ¿sabés qué dice el estudio? Que no son la mayoría. Después, este uno de Adriana Puigro es un poquito más progre que este, porque la verdad que a Juan no, Liacho... Discúlpenme no, que lo interrumpa. Ahí lo tiene en el bolso. Discúlpenme que lo interrumpa, pero... Muy bien. Después mezclalo. No mezclo, digo, para saber lo que leo, ¿no? Porque yo creo que lo que uno lee te dice lo que sos muchas veces. Graviel, Brenner y Gustavo Galli creo que lo han leído. Acá yo les recomiendo que no han leído esto, Inclusión y Calidad como Política Educativa de Estado. Yo les recomiendo leer la hoja, leo novelas en otro momento, la hoja 56 de lo que dijo Calidad Educativa y Política Educativa Alberto Cileoni en el 2015. Eso es parte de lo que a mí me gustaría hacer, pero eso no lo voy a leer porque me van a matar. Leo a Mariano Narodowski, que a pesar de haber estado con el PRO, nadie puede decir que es de derecha. leo a Axel Rivas, que a pesar de estar en la Universidad de San Andrés, ¿verdad? Y ahí tiene alguna dualidad, y leo mucho a Juan Carlos Tedesco. Este libro es un recopilado de cosas de Juan Carlos Tedesco, que dice frases muy duras. Claro. Y no traje todas, hice una selección nomás. La biblioteca viajera. Le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Educación, que hace rato que quiere participar acá. Está coloradita. No, la verdad es que compartimos con el director indudablemente la pasión por mejorar las cosas. Los que nos conocemos en esta mesa, con algunos nos conocemos hace muchos años, y compartimos eso, pero sí, es decir, esto es cierto, hay escuelas... sobre todo las de las villas cabeceras, que hacen un mejor lobby que las escuelas de las zonas más vulnerables. Por eso me parece que ahí hay que volver a algo que dijo José al inicio, y es que la DGE somos todos, la importancia de que podamos estar en contacto directo con los supervisores, con los directores, porque a veces esas escuelas no es que no sepan hacer lobby. Yo creo que si hay algo bueno que tienen los directores de escuela es que son altamente pedigüeños y saben hacer lobby. Son especialistas y son capaces de pedir con la misma cara a todos, y eso está bueno. A veces tiene que ver con el contexto en el que están. Es más fácil levantar la mano y que escuchen al director que está en la villa cabecera de cualquier departamento, porque la verdad que eso le conviene a todo el mundo, o nos conviene a todo el mundo, ¿sí? Cuando uno pasa por la calle San Martín, por la Plaza de las Heras, por la Plaza de Godoy Cruz, esa escuela es mucho más mirada que la escuela de un barrio marginal o que una escuela rural. Sin embargo, a través de los años, en esta gestión anterior y en esta que estamos iniciando, los delegados se han vuelto fundamentales para esto, porque los delegados han pasado a ser la voz, ¿sí?, de esas escuelas a las que nadie llega. Entonces, la verdad que eso nos permite, obviamente, además del GEM, yo soy una defensora loca del GEM, porque creo que tomar decisiones con los datos en la mano, y ojo, esos son solo los números, pero poder abrir el GEM, ver que hoy en una escuela tenemos muchísimos chicos que faltaron, y entonces levantar el teléfono y uno la llama a la directora, y la directora dice, lo que pasa que en el barrio no hay agua hoy. Claro. ¿Sí? Y la verdad es que no hace falta que nadie llame. Si uno revisa el GEM y el GEM le va dando esas alertas, con eso podemos trabajar. Esa escuela normalmente, porque la educación en algunos sectores es menos pedida, la educación es el único bien público que la gente no reclama. ¿Sí? Nadie sale a reclamar si terminado primer grado, de los 30 chicos de ese barrio, 28 no leen. La justicia la reclamamos, la seguridad la reclamamos, la salud la reclamamos, pero no reclamamos la educación. Y la verdad que no reclamar la educación pone a todos esos chicos en condiciones más que vulnerables, pero nos hace responsable a todos, no solamente a quienes nos toca administrar el Estado por 4 años, sino también a quienes están en el sistema, docentes, directores, supervisores, en una situación de que tenemos que ser la voz de esos chicos. Cuando hace 2 años me tocó ser jefa de gabinete, la primera invitación que recibí para visitar una escuela fue el CEPJA, que está dentro del ex COSE. Ya ir a un contexto de encierro es triste, mucho más triste en un contexto de encierro donde hay jóvenes. Cuando llegué, la maestra que estaba a cargo del nivel, me presentó a un niño que cumplía 18 años. Bueno, cantamos el feliz cumpleaños, y cuando le pregunté qué estaba haciendo, estaba aprendiendo a leer y escribir. Y la verdad que les puedo asegurar que ese ha sido uno de los golpes más duros que recibió en los 18 años que trabajó en la dirección de escuela, porque la verdad que en esos años en que él estuvo desde sala de 5, que no era obligatoria la de 4, hasta al menos los 12 años, debe haber pasado no menos de 8 maestros, no menos de un director, algún supervisor y 2 gestiones de gobierno. Y estaba aprendiendo a escribir adentro del contexto de encierro. Entonces esto me lleva, primero, a una doble responsabilidad. He ido varias veces y la verdad que cuando uno siente que está decayendo, tiene que ir, porque ahí se da cuenta cuál es la obligación que tenemos todos. Pero eso nos pone en la situación de ver cómo ese chico que iba a una escuela, me encargué de ver a qué escuela había ido, una escuela de un barrio muy vulnerable, logré encontrar algunos maestros, que lo que me contaron fue, lo teníamos que contener porque tenía una situación tremenda en la casa, pero la verdad es que nadie se ocupó, o nos ocupamos, nos hacemos cargos todos, de que él aprendiera. Estaba ahí adentro por un robo, la verdad, menor frente a lo que podría ser no teniendo educación. Esa es la voz que tenemos que escuchar de las escuelas más vulnerables. Por eso a veces nuestros directores de las escuelas menos vulnerables, de las escuelas, vamos a ponerlo entre comillas, ricas, que tienen que ver con que son escuchados, con que tienen cerca al intendente, con que la mayoría de los papás que van a esa escuela son profesionales o tienen trabajos estables, tienen que entender que cuando nosotros decimos queremos disminuir la brecha y vamos a trabajar por esas escuelas y vamos a poner los recursos ahí, lo que estamos diciendo es nos estamos haciendo cargo todos, no solamente a los que nos toca estar en el gobierno estos 4 años, sino los docentes, los directores, los supervisores, a que no lleguen esos chicos a tener que aprender a leer y escribir en un contexto de encierro. Y para eso, todos lo sabemos, se necesitan recursos, que no solamente son recursos materiales, son recursos humanos, y ese es el fundamental recurso, el humano. El docente que está ahí, que pueda entender, y lo entienden de hecho, lo que pasa que a veces necesitamos acompañarnos más, que su función no es solamente contener. Porque la verdad que a este chico lo contuvieron 8 años y él me contaba, se acordaba con nombre y apellido el nombre de sus maestras, cómo él se sintió que la escuela era la casa que no tenía. Pero la verdad es que no le dimos ninguna herramienta para el futuro. Entonces el chico, además de estar contenido en esas escuelas, tiene que aprender. Para eso necesitamos poner muchos más recursos y entonces ya que están escuchando los directores de las escuelas más ricas, no se enojen con nosotros cuando les decimos no podemos hacer una obra de pintura en una escuela que tal vez la podría pintar la cooperadora, ¿sí? Cuando tenemos tantas escuelas donde estamos necesitando esos recursos. Bien, estamos llegando al final, yo sé que van quedando muchas cosas, así que vamos tratando de ser breves. Te quiero agregar algo chiquito, sí. Juan Carlos Tedesco, 1985. Una de las formas más sutiles de neutralizar el impacto democratizador de la ampliación de acceso consiste en vaciar de contenido aquellos segmentos del sistema educativo donde la democratización es más fuerte. Eso quiere decir que si nosotros los más vulnerables los vaciamos de contenido, que es lo que demuestran los aprender, digamos, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, una política homogénea para todos no termina, pregunta, ¿no? No termina favoreciendo a los que están en mejores condiciones para el desempeño estudiantil. Las políticas no pueden ser homogéneas. Hay que poner más a los que menos tienen. Y ese es nuestro primer objetivo. Voy a tener que venir entonces 5 veces más para explicar los otros 5. Y cuando te largue 2 o 3 las preguntas que van llegando acá, seguramente, ¿no? Pero compartimos. Esto, ¿no? Que muchas veces uno dice le hace falta más a la escuela más pobre, ¿no? Y uno piensa que estamos hablando de recursos con respecto a lo económico, ¿no? Y yo digo, le hace falta mucho más en cuanto a recursos pedagógicos. Hace falta realmente mostrarles una educación que los libere, que los promocione como personas y que les permita en algún momento mostrarle algo distinto a lo que, bueno, están condenados a sufrir, como justamente el caso que decía Graciela recién, ¿no? Si siguen en la misma línea del lugar donde están, y bueno, pareciera que están condenados a repetir la historia que tuvieron sus padres, sus abuelos y así, ¿no? O sea que yo creo que la educación realmente es la que puede llegar a cambiar el antidestino, ¿no? Ernesto Antelo, anótatelo ahí, vos que te gusta, maestro antidestino. Maestro antidestino. Ese no le digo. Parece que vas a tener que quedarte, vas a tener que venir, por lo menos, no sé si hasta columnista de sala de maestros. No tengo problema. Un montón de preguntas. Pero te voy a decir que otro cargo ad honorem, como nos pasa a todos los docentes. No, pues se puede. Lo viví así, no te acá, mira, acabamos de incorporar a la comunista de educación sexual integral, que da que la nombraste. ¿Quién es la comunista? Gabriela Isuani, buenísimo. Está la columnista en la parte jurídica, que es Silvia Castro, o sea que hay columnistas para todo, qué ¿viste? Bueno. Pero sí, así es. Todo por amor al arte. Totalmente. Como hace 16 años. Chicos, llegamos al final de la entrevista. Vamos, Landa. No, bueno, llamaba a una profe de inglés, Roxana, diciendo que por qué en secundaria empezaron el 26, que fue un caos, que no tuvieron tiempo para organizar, que ahora lo de las 3 materias, que si pasan, que si no pasan. No se vas a tener que venir porque es un. Hay así millones de preguntas. ¿Me das un minuto para eso? Yo sé que el tiempo es tirano. El WhatsApp. Yo sé que el tiempo es tirano. Es el y porque estaba en la red, pero gracias. Ahora soy director general de la escuela y me dejaron de la columnista, me sacaban la roja rápido. Es el único bien público, como dijo Graciela, en que nadie se queja si no se los da. Yo les pregunto, ¿qué pasa si alguien paga 1 mes de internet y le sacan 3 días? Se pudre. ¿Qué pasa si te cortan 3 días el agua? Ahora, la ley dice 180, muchachos, no dice 177. ¿Es calidad? No es calidad. Ayer le hacía la analogía a alguien. ¿Vos preferís ver el partido de fútbol con radita o no verlo? Bien, yo prefiero verlo en HD, pero por lo menos hay que verlo. Entonces yo entiendo que arrancamos el 26 con un montón de cosas, pero lo estás viendo. Ese chico está en la escuela. sin ventilador, sin esto. Les voy a decir hoy que la temperatura la semana que viene es peor. Es mucho peor que la de estos tres días. O sea que el primer coso que tenían, gracias a la fortuna, le jugó a favor al director general de escuela. Hace más calor la primera semana de marzo que está. Pero más allá de todos estos chistes, digo, lee lo que dice la ley. No, ahora yo te hago una pregunta, de acuerdo a lo que vos estás diciendo. ¿Vos podés, qué es mejor? ¿Sacar un tornillo con cabeza Philip con un tornillo, con un destornillador Philip o con un cuchillo que encontré en el cajón? Depende. Lo mejor es con el destornillador. Ahora, si no tengo, yo lo hago con el dedo, con la uña, con el anillo. Bueno, con algo. Muchas veces el destornillador, que somos los maestros, y esto te lo grafico con la maestra escribiendo algo en el pizarrón y globitos que le salen de la cabeza que dicen luz, gas, y que a fin de mes, menos 10. Digo, vos no, esa maestra no es el destornillador, Philip. Muchas veces esa maestra es el cuchillo que atornilla como puede. Entonces, muchas veces la herramienta que tenés no está en condiciones, coincido, ni física, ni económica, ni psíquica en muchos casos, para afrontar el desafío. Entonces creo que por ahí el coincido análisis... Coincido plenamente en lo que decís. Hay que pagarle mejor a los docentes, hay que pagarle más a los docentes. El más vulnerable es el niño. Esos tres días se lo ganaron los niños de la zona vulnerable que estaban en la escuela con una maestra que tuvo que hacer un esfuerzo extra. Lo reconozco lo que decís, porque es verdad que no tengan a fin de mes. Todo eso es verdad. El niño es el más vulnerable. Los derechos del niño están por encima de cualquier otro derecho y hay una ley que lo avala. Para mí, y entiendo toda la otra postura. Entiendo que tenemos container, como decían, que no es que no me voy a hacer cargo, es verdad. O sea, eso ocurre, no lo voy a negar. Nada voy a negar de lo que ocurre. No voy a negar la realidad. Ahora, veamos el vaso lleno y cumplamos las leyes. O sea, cosas básicas. 2005, 2004, la ley de educación sexual integral. 2006. Todavía me entrevista un periodista y me pregunta qué va a hacer con la ley de educación integral. Nada, cumplirla. Voy a hacer lo que dice la ley. Cumplirla. ¿Qué va a hacer con los 160 de clase? Lo que dice la ley. Hay cosas, y tenemos muy buenas leyes educativas. Mira si cumplimos la ley de financiamiento. Sería bárbaro. Sería bárbaro. Cinco tópicos así, porque acá Gonzalo Vela, él habla de ITEN Aula, Cristian Bársula, las líneas para nivel superior, Karina, ¿qué pasa con el tema de jornada extendida? El primer derecho dice que la ley habla del 35% para educación, el primer derecho es a comer. Bueno, una cantidad de mensajes. Le vamos a pedir disculpas. A nuestra audiencia por la cantidad de mensajes que van llegando. No, una para pero, que no me linchen el lunes cuando llegue a la escuela. De salario, tengo que preguntarle así por ti. Yo trabajo en un CCT que pertenece a la Dirección de Educación Técnica y la postergación que ha habido para los ingresos y todo esto. Hay bono, hay todo. Y digo, me parece que es una materia pendiente que hay que resolverla. Digo, no les corresponde a ustedes, sino a todas las administraciones anteriores. Esperamos que esta administración lo termine cumpliendo, porque el ingreso a enseñanza media, los traslados y todo eso, no se han cumplido. Este año va a haber ingreso y va a haber acrecentamiento en la segunda en media. Sin duda, vamos a intentar poner fecha próximamente, uh-huh. Pero sí, va a haber. Bien, y en CCT también te pido. Graciela. Sobre la jornada extendida, que sé que es un tema que están preguntando mucho. Estamos reestructurando la jornada extendida para que tenga que ver con el nuevo DSP y con lo que se ha trabajado en las jornadas. Seguramente la próxima semana ya la dirección de línea estará visitando los consejos directivos para contar cómo va a ser este año la jornada extendida. Nosotros tenemos, la verdad que eso es un valor... incalculable, no económico, digo, sino el valor que tiene tener a los chicos 7 horas en la escuela. Son las más vulnerables, nos gustaría llegar a muchísimas más, pero bueno, no sé si va a ser 2020 el año, la verdad que los recursos de este año están más que escasos para esto, pero sí poder recorrer las escuelas, contarle a los consejos directivos cómo va a ser la jornada extendida este año, poder empezar con los docentes, tenerlos a los docentes que se contraten una semanita solos para estar trabajando en esto y los chicos poder empezar la jornada el 1 de abril. Lo que no quiere decir que los comedores van a empezar el 1 de abril. Sí, los comedores van a empezar antes, alrededor del 15, vamos a estar dando la fecha esta semana, y la jornada extendida empezaría entonces, creo que es lunes 31 de marzo, la fecha del inicio. Muy bien, subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio. El director general de escuela, José Toma. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sala de maestros. Sí, todo el equipo, bueno, pero que no, al Martín Sardá, que ha sido nuestro contacto también, a él en la prensa de Dirección General de Escuela. Ezequiel Sánchez, director de Media, y ahora nos acompaña en la Jefatura de Gabinete. Gracias, Ezequiel, también, entonces, a todo el equipo de la Dirección General de Escuela presente hoy. Serán víctimas de nuestros llamados. Y volveremos. Y seremos virales. Y antes de despedirte, yo les quiero decir que en 30 años que estuve en la educación pública, trabajando en los distintos niveles y en los distintos... desde maestra supervisora, me gustaría y deseo con todo el corazón que puedas ser alguien que pueda transformar la gente, y pasan las gestiones, han pasado, mirá, en 30 años un montón de gobiernos y un montón de gestiones con promesas o con qué sé yo. No hagas como que, porque todos te dicen, viste, y lo dices clear. Que sí. También es un manso autor. Lo he leído. Esta de las respuestas singulares. En mi colegio dio una charla. No hagas mi colegio, como vale, que yo trabajaba, ¿viste? No, nosotros hicimos nuestro. Nosotros, los docentes, sostenemos la escuela pública con algunos errores, sí. Yo creo que hay que trabajar un montón en la formación docente para que estos baches en lo pedagógico y en las didácticas, que las tenemos y que hay que asumirlas, sean, pero no hagas como que. Salud laboral, élite en aula, los salarios docentes, hay cosas que a lo mejor no van a estar en tus manos transformar o decidir, pero sí hay otras. Y sobre todo también los modos. Yo agradezco que estés, agradezco a los dos que hayan venido y que estén así con esta predisposición para hablar, pero los docentes sostenemos la escuela pública. Entonces me parece que un trato respetuoso, afectuoso, es el que puede llegar a hacer establecer este puente entre la DGE y los maestros que estamos abajo. Y los padres y la familia. Los docentes, la familia. Cierro, perdón, pero quiero contestar algo. Los docentes sostienen la escuela, no tengo duda. O sea, hoy si no fuera por los docentes, la escuela no estaría como está. Hace 22 años que trabajo en educación. Y la verdad que el salto que he pegado de mi zona de confort a donde estoy hoy, el único sentido que tiene es tratar de hacer algo útil, si no me voy. O sea, la verdad que a ver, no he militado en política, no agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado Rodolfo, la verdad que, y la libertad de trabajo que me está dando y el apoyo que me da para las cosas que digo, que muchas son muy disruptivas para adentro. Pero si no produjo cambio, me voy solo, no se preocupen. O sea, tengo mi lugar, tengo mi trabajo, a mí me gusta estar en el aula, me gusta dar clase. De hecho, estoy luchando por poder seguir estando en el aula, aunque sea 3 horitas por semana. No quiero perder ese contacto con el aula que tengo. La verdad que si no produzco cambios, me voy solo. A lo mejor produzco cambios que vos no vean, o que muchos no vean, pero que algunos vean. En ese sentido voy a seguir luchando por lo que pueda lograr para mejorar. Pero no vengo a pasar y no vengo por un cargo político ni mucho de eso. La verdad que yo soy un convencido de que si no mejoramos la educación, mis hijos no van a poder vivir en esta Mendoza que yo viví. Y realmente lo hago por eso. Hasta puedo ser egoísta. Lo hago por mis hijos en algún punto. Muy bien, José Toma, Graciela Orelogio, un lujo para esta sala de la maestra. Muchísimas gracias por haber estado.